como abejitas, transportando el polen de flor en flor. Llevamos las mejores canciones. Llevamos las mejores canciones. Y directamente. Directamente a tus orejitas. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa.